Alo ba ara le kale. Ma se ba ji ara le daba. Tori mi o mo iga si kule de. Ma se ba ji ara le la ye mi. Tori mi o mo iga si kule de. Ma se ba ji ara le daba. Thank you. ìdúpẹ́ mi ò ló ń ka. Ọpẹ́ mi ò ló pin, ìdúpẹ́ mi ò ló ń ka. Lọ́wọ́ Ilédùmarè oníbú ọ̀rẹ́, mo dúpẹ́ o, mo dúpẹ́ o. Fún dídá sí tó tún dá mi sí lọ́jọ́ òní, ọpẹ́ ló yẹ. Yeah.